nueva a mi vida. De esos pasos de pasión y traicioneros, por tu culpa estoy pasando este tormento, por tu culpa estoy sufriendo este martirio. En las redes de tus brazos he caído, cual cadena que fuerte me presiona, y tu amor a mi mente se ha metido, con ese amor que Dios no lo perdona. Si te encuentras en el fondo del mar, si te encuentras ahí te iré a buscar. Para mí no existe nada igual como tus besos brujos. Si te encuentras en el fondo del mar, si te encuentras ahí te iré a buscar. Para mí no existe nada igual como tus besos brujos. Tus besos brujos. Si me dicen que en el fondo del mar tú te encuentras, ahí te iré a buscar. Para mí no existe nada igual como tus besos brujos.